Leyton, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, gracias. Ayer lo estuve esperando un rato, pero vio que ha sido incesante pasar acá de amigos y amigas que han pasado por la radio, así que... Bueno, no hay problema, no hay problema. Actividad nuevamente mañana, sábado. Mañana sábado hacemos el encuentro mensual, digamos, la pedida Tango Virulazo. Nosotros lo denominamos encuentro danzante. Es una palabra que está muy bien. Estaba es de la época del tango. Encuentro danzante. Encuentro danzante. Del Virulazo. Del Virulazo. El encuentro danzante, bueno, el que los convoca es el tango. Siempre tuvimos una orquesta en vivo. Durante todo el año hemos tenido una orquesta en vivo con músicos locales. Estos meses nos acompañó, durante 9 meses nos acompañó el trío Los Amigos con Alfonso Club. Con Tello en guitarra y bueno, los pianistas por ahí variaban, pero siempre con el acompañamiento de un piano también. Y bueno, por razones de salud, este sábado no va a poder actuar el trío Los Amigos. Ajá. Pero igual, grupo en vivo va a haber. Grupo en vivo va a haber. Y bueno, a raíz de esto se formó una nueva orquesta local con jóvenes músicos, eso es muy importante, que sean jóvenes, que está armada con piano, guitarra y bajo, y el nombre es La Típica Mano a Mano. Esa. Típica Mano a Mano por el título del tango, ¿no? Mano a Mano. Ah, pero mano también queda... sugiere otras cosas, Mano a Mano. Sí, sí. O sea, mano a mano con el tango, mano a mano con vos, mano a mano de la amistad. Sí. O sea, siempre, siempre el significado de las manos tiene... siempre algo de encuentro, ¿no? Y bueno, ese es el motivo de encontrarse los socios durante un mes. Se encuentran en un encuentro danzante donde se pasan tango con la orquesta en vivo, y en los intervalos, ¿quién va a estar esta vez? Esta vez la típica Mano a Mano. Sí, sí. ¿Y en los intervalos de la música? En los intervalos de la música, Lucas Solido. Ah, bien, ahí sí, él se encarga. Sí, es también un servicio de sonido que lo viene acompañando durante todo el año. Y queremos, siempre le decimos, ¿no? Y estamos muy agradecidos porque él no hace muy buen precio. Está bien. Sabe que nuestra asociación es sin fines de lucro, así que él lo hace buen precio y lo tenemos siempre presente. Ahí está firme. Está firme. Está bien. Y ahí pasa cumbia tradicional, cuarteto tradicional. Claro, alguien que no ha ido nunca a una milonga, no sé, que piensa que está todo el tiempo tango, y en realidad hay bloquecitos. Claro, el formato, sí, hay milongas que tienen todo tiempo tango, claro, pero el formato que le dimos nosotros es ese. O sea, está la orquesta en vivo, bien, y toca tango, milonga y vals. Bien. Eso es el repertorio que se le pide a la orquesta en vivo. Sí. Y después para la música, para la cumbia, para el cuarteto tradicional, un fostro, un paso doble, un chamamé. Exacto. También se baila folclore, se baila chacarera, se baila samba, se baila... Hay muchos grupos de adultos y de jóvenes que están bailando, y bueno, cuando se pone esa música, que se hacen los primeros 3 temas, 4 temas del intervalo, la pista se llena. Se arma de nuevo, y por eso es un encuentro danzante, ahí está. Claro, sí, se llena, y bueno, se mezcla todo, ¿no? El que sabe, el que no sabe un poco, el que no sabe nada, pero todo el mundo se divierte. Claro, porque ese es la idea. El objetivo es la idea, ¿no? Pero el central, eso siempre lo decimos, ¿no? Y el convocante es el tango. Vamos. Porque la peña está armada, o sea, fue constituida para eso, para la difusión del tango en todo su género. Pero tampoco queremos dejar de lado a aquellas personas que les gusta escuchar el tango pero no lo sabe bailar, va y escucha. Claro. Y en los intervalos, el matrimonio, las personas se van y se mezclan. Y veo una estirada de pata. Una estirada de pata. Está muy bien. ¿El costo de entrada? Los costos de entrada están 60 pesos para socios, 70 para no socios. Bien, ahí barato. Sí, sí, es muy accesible. Y el servicio de cantina también es muy accesible, todo precio que nosotros le ponemos. Los precios que tiene no es de una confitería o de un baile, claro, digamos, que se hace comercialmente. Nosotros le ponemos siempre mucho menos para disfrutar, sí, del encuentro. Sí, mañana póngame la heladera temprano, porque mañana hace calor, así que bueno, ojalá. Sí, nosotros siempre esperamos y deseamos que la gente concurra, porque eso es la motivación también de la asociación. Usted, acá todo lo que estamos participando lo hacemos en forma totalmente ad honorem. Ad honorem, disponemos del tiempo, sí. Bueno, este, hay gente ya de avanzada edad, como pero muy activa y muy muy linda, muy rica como persona, como Dorita Orengo. Dorita firme, junto sí, el bandoneonista. O sea, bueno, esta persona que hace 20 y pico de años atrás, que te oscilaban en un promedio de 50, 60 años, que es la edad que hoy nosotros tenemos, fueron los que tomaron la iniciativa de formar esta asociación. Hace 25, 26 años ya que está la asociación. Casi la edad de la radio. Casi la hicieron sí, juntas. Sí, sí, sí. Así que, bueno, gracias a ellos, claro que, gracias a la Peña Tango Virulazo y a esa generación y a esos vecinos de Viedma y Patagones, hoy existe el tango en Viedma. Claro. Porque todas las asociaciones fueron desprendimiento y toda la escuela que están dando, hoy, vuelta. Dando vuelta, todos los chicos esos pasaron de alguna manera u otra por la Peña. Y si no, fueron aprendices de profesores que estuvieron en la Peña. Como en el caso de Némesis Chagallo. Mira, Némesis Chagallo es un referente muy importante, es una chica que, bueno, anda en la generación nuestra, quizá más joven, pero que fue que empezó de muy chiquita en la Peña a bailar, y después, bueno, ella le empezó a transmitir sus conocimientos a otros. Después, chicos de ahí, como Cristian Bravo, que hoy son profesionales, que incluso el sábado pasado estuvo en una actuación cuando vino la Juan Darienzo, que bueno, también tenemos que decir lo importante que fue eso, ¿no? Que fue un evento muy importante, y nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones para Carolina Sofi y Leandro Aostri, hijo de Silvio Aostri, un bailarín de tango muy reconocido de acá, bueno, que siempre hizo también mucho por el tango, y bueno, el encuentro fue muy importante con gente de acá de Viedma, con esa de Guardiamita, de acá de San Antonio, de Bariloche, de Madryn. O sea, porque en eso también nosotros estamos siendo bastante privilegiados, porque las últimas orquestas que han venido acá son orquestas que tienen, son de taquilladas a nivel nacional e internacional. O sea, como ser la Juan D'Arienzo, los Reyes del Tango, claro, que también estuvieron, el Sexteto Milonguero. Y bueno, y seguramente van a seguir viniendo esa orquesta, porque acá hay una plaza muy importante, gusta mucho el tango acá. Los otros días el centro de jubilados, donde se hizo el encuentro de la Juan D'Arienzo, estuvo importante. Bueno, digamos que en cierta manera toda la inquietud del tango en estas últimas décadas fue sembrada un sí, poquito por la Peña Tango Virulazo, que hoy tenemos el, bueno, en cierta manera a nosotros nos tocó continuar con esto, claro, queremos hacer de la mejor manera, queremos abrir la escuela de tango, queremos abrir la escuela de músico, que también ya está avanzado todos esos proyectos, bueno, así que la escuela de tango va a ir dirigida para niños y adultos, bien, claro, para niños, porque siempre digamos es el semillero, y los adultos porque por ahí necesitan un espacio ahí, y que la Peña Tango Virulazo ha venido a cubrir ese espacio. A nuestro encuentro danzante van mucha gente adulta y adultas, adultos mayores, bueno, ahí se encuentran todas las generaciones, también el abuelo, el padre, el hijo y el nieto. Está muy bien. O sea, ahí están todos mezclados. El lugar es un lugar muy agradable, muy acogedor, porque está la mesa servida con un mantelcito, un cetro de mesa, un florerito. Tratamos de hacer las cosas lo más prolija posible y para que todos los que concurran se sientan bien, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos como comunidad, como sociedad, necesitamos eso. El respeto, la buena atención, el que estemos bien y que, bueno, que en cierta manera que sea también, no ejemplo, pero sí tratar de mostrar que podemos estar cómodos, que podemos estar tranquilos, que no hay exceso, que nos podemos divertir. Y todo lo que estás escuchando es la invitación para mañana, ¿eh? ¿A partir de qué hora? A partir de las 23 horas. El Salón Galo Martínez. Sí, Virulazo. Sí, conocido, en el pueblo. Sí, en el pueblo, pero nosotros queremos rescatar el nombre Galo Martínez y también decir. Pero a Galo no le gustaba el tango, ¿eh? No le gustaba el tango, así que no lo rescató. No, mentira. Yo creo que sí, porque era de la generación esa. Pero nosotros lo rescatamos por dos motivos. Una, por el Galo Martínez, que todos los conocemos, fue un periodista y un difusor de todo el placer social de nuestra Viedma y Patagones. Y lo otro, que es importante, que eso es un espacio municipal. Claro. Es un espacio municipal de usos múltiples, que nosotros como institución nos dan un espacio una vez por mes, dos veces por mes para hacer nuestros encuentros, y nosotros estamos muy agradecidos con el municipio, con el intendente, con la gente de deporte, con los chicos que tienen encargado el salón ahí, con todos, porque la atención siempre es buena, la predisposición es muy buena, siempre tenemos colaboración. Nosotros con el municipio también colaboramos con contraprestación, cedemos por ahí nuestra infraestructura, que son sillas para los encuentros laborales, claro, todo sí, eso. Sí. Y bueno, lo hacemos gustosamente porque la peña incluso está declarada de interés municipal, que fue declarada de interés municipal por el intendente Ferreira. Mira. Y de interés provincial fue declarada por la legislatura de Río Negro, iniciativa de Pedro Pesati, que ahora es vicegobernador, en aquella oportunidad era legislador de la zona. O sea, son vecinos que de alguna forma u otra están permanentemente presentes en nosotros, porque hay que decirlo, como lo de Ferreira, como lo de Pedro, que hayan rescatado y le hayan dado ese valor cultural y social a la iniciativa que tuvieron aquellos vecinos, vecinos de Viedma y Patagones, que tuvieron esta iniciativa de hacer esta asociación y que ha perdurado por 26 años. 23 horas mañana sábado en el Virulazo, ahí en Bolívar y Tusengó, en 960 más o menos. Sí, más o menos, sí, al lado del Salón de los Maestros, de la Junter, somos vecinos y también, bueno, a partir de las 23 horas, la orquesta debutante, así que vamos a vivir un momento histórico. La típica mano a mano. Van a debutar con nosotros y a la vez, dará el veredicto los concurrentes. Pero yo creo que son muy buenos músicos, son excelentes músicos, mucha experiencia, así que tenemos la seguridad de que nosotros de que va a ser una gran actuación del debut de la típica mano a mano con Silvio García como referente, y los músicos que él lleve, ¿no? Que va a estar ahí compartiendo. Gracias por venir y por esperar. Mañana reiteramos, 11 de la noche, ahí acercarse, 60 para los socios, 70 para los que no son socios, y ahí a disfrutar una linda noche bilongueando y pasando. Sí, con todos los ritmos, chamamé, folclore, una ranchera, un paso doble, una cumbia tropical, todo para divertirse. Y la música en vivo, el tango. Así que, exactamente. Lo agradecidos somos nosotros, porque siempre Radio Encuentro, como siempre, la comunitaria, ahí estamos, la que accede a la comunidad y podemos acceder todos. Los agradecidos somos nosotros. ¿Sí? Gracias por venir. Reiteramos, mañana sábado a las 11 de la noche.